¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Bueno, en esta reunión estamos finalizando el trabajo que hemos llevado adelante, sobre todo los aquí presentes, en la facultad, a partir de una nueva convocatoria que hicimos a los tres profesores extranjeros que participaron en la evaluación y el asesoramiento a la facultad en materia de desarrollo de la investigación de calidad en la facultad, en el marco del programa central de fomento de la calidad de la investigación de CSIC, por el cual estamos recibiendo un apoyo de CSIC y por el cual nos hemos trazado, a partir de una serie de propuestas de trabajo y de una serie de resoluciones del Consejo, una serie de metas que parten con las recomendaciones que en su momento ellos hicieron. Ellos van a explicar parte de este proceso y las distintas instancias en las que participaron, que simplemente para resumir les digo que comenzó el martes con una reunión con el prorrector de investigación de la universidad y que se prolongó durante toda la semana en distintas instancias, que la mayoría de los aquí presentes pueden haber participado directa o indirectamente, y que bueno, hoy habíamos fijado como último día de la estadía de ellos la instancia para que ellos nos comuniquen las impresiones y análisis y recomendaciones que puedan hacernos. Así que gracias a todos por venir y esperemos que los que estamos acá funcionemos también como difusores de estas ideas y de las discusiones y procesamientos que estas informaciones que nos van a aportar van a implicar para la facultad en el futuro. Así que muchas gracias a los profesores por todo el trabajo que han hecho. Sabemos que ha sido arduo y a veces hasta altas horas de la noche. Y bueno, les cedo la palabra para que nos digan lo que han podido ver y pensar. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Lo que ha dicho Fernando no describe suficientemente la intensidad del trabajo. Queríamos enmarcar la presentación en esta cita de el que creemos es el rector de la universidad, que me vais a permitir que lea. Un país que en esta época no prioriza la generación de conocimientos, practica el subdesarrollo voluntario, como decía Christopher Freeman, gran maestro de los estudios de la innovación técnico-productiva. Si un país espera que toda la investigación que requiere provenga del exterior, elige la deserción ante el esfuerzo por construir márgenes mínimos de autonomía para la nación. Para encarar eficientemente sus propios problemas y participar en todas las manifestaciones de la cultura, Uruguay tiene que poder dialogar con las diversas formas de creación a escala global, lo que no es posible sin capacidades creativas nacionales de alto nivel. Aprovechar material y espiritualmente la investigación mundial exige investigación nacional de calidad internacional, lo que incluye la capacidad de incidir en la agenda, la orientación y los resultados de la investigación más allá de las fronteras. Hemos elegido este marco para la presentación porque no estamos persuadidos de que todo el mundo haya hecho consciente, no que sea inconsciente, sino que no haya hecho consciente la importancia que tiene no solo la investigación, sino la conexión con otras áreas y otros lugares del mundo donde se practica la investigación y el papel que tiene la contribución investigadora de cada país en el conjunto internacional con el beneficio que eso comporta para su propio país. Y esperamos que no olvidéis un poco este planteamiento que es fruto también de vuestra universidad en lo que sigue de nuestra presentación.